Сделан как глаза. Это Сарантино, кажется, как обруча. Сделан с того пейма, и это скучан, ладно. Сарантинука, ой, это усажи. Это плана, компа, кому кино. Это крико подряд, я усажился. Я полупился, тут кайф. Aztecas, mi espíritu intocable, vientos que soplan en los verdes valles. Guerrero mexica, listo para el combate. Protejo mi tierra, defiendo mi zacate. Pasas esta línea, madrazo y sin guante. Águila y serpiente, ese es mi estandarte. Hijo del sol, criado por la luna. Mi madre es el agua, la tierra es mi cuna. Lo verde se me adhiere, lo rojo me salpica. Raíces en Jalisco, Guerrero y Costa Chica. Nacido en el DF, la gran Tenochtitlán. Parientes en Colima y un tío en Yucatán. Toda mi familia la llevo en el alma. Somos un árbol, soy una rama. Sembramos semilla en esta nación. La sangre nunca muere, lo dijo Quinto Sol. Despierta tu alma si aún no te conoce. Somos pura raza. Desde el sur hasta el norte. Despierta tu alma, que nadie te lo cuente. Somos pura raza. Del este al oeste. Despierta tu alma si aún no te conoce. Somos pura raza. Desde el sur hasta el norte. Despierta tu alma, que nadie te lo cuente. Somos pura raza. Del este al oeste. ¿Qué representas? ¿De dónde vienes? ¿Qué idioma hablas? ¿Qué color tienes? ¿Dónde naciste? ¿En dónde morirás? ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿A dónde llegarás? Tu alma vive, tu corazón respira. La mente piensa, la piel transpira. Eres puro y de buena casta. Eres como yo, somos pura raza. Juan Pedro, José, Ramona y María. Pérez, Fernández, Gómez y García. Mismos nombres, mismos apellidos. Todos en lucha, desde que nacimos. Mexicas, toltecas, mayas, huicholes. Chile, tortilla, sal y frijoles. Mujeres y hombres, niños y jóvenes. Despierta tu alma, si aún no te conoces. Despierta tu alma, si aún no te conoces. Somos pura raza, desde el sur hasta el norte.